pa' adelante, camina pa' atrás, el paso a la tortuga les voy a enseñar. Camina muy despacio en tiempo de vals, saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear. Saca su cabeza de aquí para allá, de allá para acá, ahí sigue su camino, meneándose así, meneándose así. Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá. Se empieza a menear, se empieza a menear.